Bienvenidos al programa especial de Navidad de Gavilán On Air. Soy Lola y hoy os contaremos distintas formas de celebrar la Navidad. En Filipinas se celebra la Navidad durante 5 meses y son las Navidades más largas del planeta. La decoración en plazas y en calles empieza en septiembre y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. Sin duda, las luces son tradicionales. Aquí y las familias se reúnen creando linternas de papel con diferentes formas y una gran cena de Nochebuena. ¿Cómo celebrarán las Navidades en Japón? Mario nos sacará de duda. Gracias, Lola. Feliz Navidad desde Japón. Se celebra de manera diferente que en España. En Japón, la Navidad se celebra menos que en otros países cristianos. A día de hoy, el día de Navidad en Japón se festeja como una jornada romántica para las parejas y muchas familias japonesas han terminado convirtiendo algo normal en una tradición, comer pollo frito del KFC. Ahora le doy paso a mi compañero Alejandro, que está en Países Bajos. Gracias, Mario. La época navideña en Países Bajos empieza después de la fiesta de Sinterklaas y va del 6 de diciembre hasta el 6 de enero. Los días más importantes en Navidad en Holanda y el momento en que la gente se junta para celebrar las Navidades son los días 24, 25 y 26 de diciembre. También el 25 como el 26 de diciembre son días festivos, por lo que todo o casi todo está cerrado. El día de fin de año no es festivo en Holanda, pero sí que se suele dejar trabajar antes de lo normal. Y muchas tiendas y atracciones cierran más temprano, a las 6 de la tarde. El 1 de enero es un día festivo. ¿Dónde se encontrará nuestra compañera Laura? Gracias, Alejandro. Soy Laura. Hoy voy a hablar de las Navidades en Portugal. La Navidad en Portugal es parecida a las de otros destinos europeos. Es costumbre reunirse con la familia para celebrar la Nochebuena. El plato principal navideño elaborado con bacalao o pulpo hervido, patata y col portuguesa. El 31, en vez de tomarse uva, se toman pasa y también se toman 12. Después suelen brindar con champán o algún otro licor. Es costumbre terminar el año escuchando el fado, una música típica de Portugal. Allí, Papá Noel lo llaman Pai Natal y cuando viene siempre dejan los regalos en el portal de Belén en vez de debajo del árbol. Y hasta aquí han llegado mis noticias de Portugal. Ahora le doy paso a mi compañera Nora. Gracias, Laura. Soy Nora y hoy os voy a hablar de la Navidad en España. Mientras que en el resto del mundo los regalos se abren en el día de Navidad, en España la mayoría abrimos los regalos el día 6 de enero, día de la Epifanía de los Reyes Magos. Se celebran los presentes que los magos de Oriente llevaron al Niño Jesús. Mucha gente también acostumbra a comer marisco en la cena de Nochebuena. También tenemos algunas tradiciones que nos distinguen de otros países. Por ejemplo, ver la cabalgata de los Reyes Magos, comer el roscón de Reyes, jugar la lotería de Navidad, etc. Bueno, os paso con Tiara. Gracias, Mario. Hola, soy Tiara y como sabéis, se acercan las Navidades en todo el mundo y hoy os hablaré sobre la Navidad en Finlandia. En Finlandia, uno de los eventos más importantes de la Navidad se celebra el día de Santa Lucía el 13 de diciembre. Ese día, la chica más mayor de la familia se viste con una túnica blanca y se coloca una corona de velas antes de servir a la familia bollos, galletas, café o vino caliente. En Nochebuena, muchas familias finlandesas acuden a las saunas para relajarse o a los cementerios para recordar a sus seres queridos que ya no están. Para la comida de Navidad, la tradicional es cocinar avena con una almendra escondida y quien la encuentre tendrá un año de buena suerte. Hasta aquí mi noticia. Doy paso a David para la siguiente noticia, que se encuentra en Ucrania en estos momentos. Adiós y feliz Navidad. Gracias, Tiara. Soy David. Como en muchos otros países ortodoxos, en Ucrania utilizan el calendario juliano para sus festividades eclesiásticas. Eso significa que en Ucrania la Navidad se celebra el 7 de enero en lugar del 25 de diciembre. Es tradicional retrasar la cena de Navidad hasta que la primera estrella se ve en el cielo, cantar villancicos en la calle o alrededor de la mesa. También es común. Le doy paso a Claudia, que está en Grecia. Gracias, David. Soy Claudia Romero. Grecia es una nación creyente en la Iglesia ortodoxa helénica y la gente suele acudir a la Emilia en Nochebuena. Las familias hacen todo lo posible para evitar que el temido Kalikanzadoi, el espíritu maligno, pueda entrar en sus casas para evitar recién una cruz con agua bendita y también mediante escondida una hoguera en la chimenea. Le doy paso a mi compañero Álvaro, que está en Polonia. Gracias, Claudia. Hola, soy Álvaro y hoy os voy a contar cómo son las Navidades en Polonia. Una curiosa tradición es poner peces vivos en la bañera. En Polonia, las Navidades se hacen las entregas de regalos, servicios religiosos y ver la popular película de Solo en casa. El principal plato navideño en Nochebuena es la carpa, que se considera también una tradición en República Checa, Eslovaquia, Alemania, Austria y Croacia. Os dejo con Lola con una noticia especial. Gracias, Álvaro. Yo soy Lola Pulido y queremos desde nuestra radio comentar el sorprendente villancico cantado por soldados de la OTAN. Tres de ellos son españoles. Alianza Atlántica ha publicado un vídeo en redes sociales grabado en Letonia para felicitar las fiestas alejados de ruido, de tanques, bombas y armas, intentando olvidar por un minuto y medio del drama de la guerra en Ucrania. Un grupo multinacional de soldados de los países aliados de la OTAN en Letonia hacen llamadas a las fraternidades y la concordia, cantando Carol of the Bell, villancico de las campanas. Un clásico navideño compuesto por un compositor ucraniano. Los alumnos del Colegio Fernando Gavilán nos hemos querido unir a este acto de paz, cantando con ellos este precioso villancico. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Ding dong, ding dong. Merry, Merry, Merry, Merry Christmas. All on this end, no.